este 22 de abril como una jornada de paro, lucha y movilizaciones en todo el país frente a lo que viene siendo los efectos de la crisis mundial que la quieren hacer aparecer como meramente financiera, y en realidad se trata de una crisis global, política, económica, social y cultural, que tiene que ver con la etapa del capitalismo que estamos atravesando. Los trabajadores sabemos muy bien lo que ha significado para todos nosotros el neoliberalismo, de esta globalización que tuvo su auge en toda la década del 90 y que sin embargo se sigue desarrollando por medio de sectores patronales, de sectores económicos, de grandes empresarios que no están dispuestos a relegar ganancia alguna, y precisamente por eso están intentando que asumamos con algún tipo de pacto social, con algún tipo de acuerdo, el chantaje, la extorsión de canjear estabilidad laboral por bajos salarios. Y nosotros sabemos que no hay posibilidad de desarrollo si no garantizamos el poder adquisitivo de nuestro salario y si no evitamos definitivamente la pérdida de derechos históricamente conquistados por el conjunto de la clase trabajadora. Los docentes universitarios somos, nos ha costado mucho convencernos de que somos parte de esa misma clase trabajadora, que no solo somos intelectuales, que no solo somos profesionales, sino que somos entre otros salariados, y por eso estamos aquí junto a todos ustedes, y por eso la semana pasada 39 universidades nacionales llevaron adelante un paro de 72 horas para lograr que una vez por todas el gobierno nacional se avenga en la mesa de negociación salarial. Y vino el día lunes 20 a hablar de un 15,5% de aumento en dos cuotas. Realmente una aberración para lo que ha significado la disparada inflacionaria que tuvimos que soportar. Es por esto que los trabajadores, docentes e investigadores universitarios vamos cada vez teniendo más claro que no hay salida individual, que no hay salida sectorial, sino es con el conjunto de los sectores populares movilizados enfrentando todas las patronales que siguen pensando únicamente en seguir aumentando sus ganancias a costa de nuestro desgaste en la fuerza de trabajo, o a costa de sus pensiones, a costa de echarnos de nuestras fuentes laborales. Compañeros, fortalezcamos esta movilización y sigamos avanzando en la organización sindical. Gracias, compañeros.